Bueno, yo le decía a los titulares del informativo que la Asociación Nacional de Semilleristas de Papa del Uruguay, en respuesta a la reciente declaración de alerta roja nacional por la ola de frío, anunció un ambicioso programa de donación de 60 toneladas de papa destinadas a fortalecer la alimentación de los grupos más vulnerables del país. Esto ya están anunciando que tienen organizada una articulación interinstitucional para maximizar el alcance y la eficiencia de la entrega. Estamos en contacto telefónico con Fernando Mieto, que es presidente de la Asociación Nacional de Semilleristas de Papa. Fernando, buen día, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por el espacio. Buenos días a toda la audiencia. Y bueno, estamos acá con este programa, Papas Solidarias, Alerta Frío Uruguay. Que bueno, que como tú bien describiste, la idea es hacer una donación de 60 toneladas, 60.000 kilos de papas. ¿Eso va a ser distribuido de qué manera, Fernando? Bueno, como también lo expresaste, acá hay una articulación interinstitucional. Nosotros lo primero que hicimos fue comunicarnos con la directora de IGEGRA, Laura González, Legueñera, y a partir de ahí ellos nos derivaron con diferentes contactos en el INDA, en la Intendencia de Montevideo, Canelones, y nosotros hicimos también contacto con San José. Así que las organizaciones que van a recibir las papas son las intendencias de la zona metropolitana, Montevideo, Canelones, San José y el INDA, con alcance a nivel nacional en 58 puntos de cocción de alimentos que tienen. Así que el alcance es nacional, y bueno, reforzamos la zona metropolitana por una cuestión de que hay mayor población en esta zona y también mayor población vulnerable. Fernando, no, yo no tengo ni idea. 60 toneladas de papa, podemos estar hablando de qué cantidad de gente puede comer. ¿Cuántas porciones salen con 60 toneladas de papa? Bueno, con 60.000 kilos de papas salen aproximadamente unas 300.000 raciones, tomando en cuenta dentro de lo que es un guiso o puré, si lo llevamos a puré. O sea que de verdad tiene un impacto importante, y nos pareció obviamente que la papa, por sus condiciones naturales desde el punto de vista nutricional, con el aporte importante que tiene tanto carbohidratos, fibras, vitaminas, potasio y sobre todo vitamina C. Entonces es importante, todos lo sabemos, en este momento de una ola de frío, donde se ha planteado una alerta roja a nivel nacional, este producto esté muy presente dentro de lo que son las cocinas y el alimento que se va a preparar para la gente que más lo necesita en estos momentos. Y Fernando, ¿cómo surge esta idea? ¿O fue a algún pedido que hizo las intendencias, hicieron algún pedido, o esto salió de voluntad propia de ANSEPA? No, esto nace de ANSEPA. Los productores de papas en Uruguay tenemos una historia de solidaridad que no arranca hoy. Ya en el 2016, en la Turbonada de Dolores, fuimos partícipes de lo que fue, organizar la donación de papas de los productores, incluso llevándolas a Dolores. En el año 2020, en plena pandemia, la pandemia surge el 13 de marzo, nosotros, principios de abril, ya estábamos, ahí en ese caso nos organizamos, hicimos una donación de 120 mil kilos de papa, ¿no? Si se acuerdan, surgieron muchísimas ollas en aquel momento, producto del parate. Y ANSES aportó 120 mil kilos de papa que se distribuyeron entre abril, mayo y parte de junio. O sea que eso fue en plena pandemia. Y bueno, en este momento nosotros siempre estamos atentos. Y bueno, se venían pronosticando estas olas de frío y demás. Y la semana pasada nos reunimos y planteamos abrirlo a los productores y rápidamente tuvimos una receptividad impresionante por parte de los productores que hoy ya tenemos preparados quiénes son los productores que van a aportar para la primera entrega que se va a dar el mañana martes. O La sea que semana que viene vamos a tener una segunda entrega empieza y mañana, así Fernando. completa. Mañana damos comienzo a la primera entrega y vamos a tratar de hacer, o sea, ya está organizado hacer una semanal. Entonces, tratar de cubrir todo lo que es esta alerta roja nacional, esté cubierta con papas y después prevemos continuar durante el mes de, a ver si podemos completar el mes de julio. Así que, nada, hemos trabajado rápidamente también bueno, ayer domingo estuvimos trabajando con la gente de Linda, de la Intendencia Canelones, San José, articulando todo lo que es los puntos de entrega y demás, y hoy vamos a seguir trabajando para que esto sea muy eficiente y que, por supuesto, llegue. Lo importante es que ya tenemos una experiencia anterior, como comenté, la del año 2020, que en algunos casos quienes están al frente de las instituciones son las mismas personas, en Canelones, por ejemplo, en Montevideo. Entonces ya nos conocemos y bueno, se hace más fácil. Así que la verdad que es un placer poder dar un granito de arena desde la asociación. Todos los productores están de vuelta muy motivados. Es una reacción espontánea. Así que bueno, el sector de la papa es un sector que siempre decimos es sensible a las condiciones que van pasando la comunidad donde nosotros estamos insertos. Fernando Mieto, muchísimas gracias por el tiempo, por la información y bueno, y por la tarea también. Le agradezco muchísimo y bueno, vamos a de repente en la mitad de este programa, capaz que lo consultamos nuevamente. Le agradezco mucho, ¿eh? Un placer, muchas gracias y un saludo para todos. Que tengan un excelente día. Igualmente para Igualmente. usted, hasta luego. Bueno, allí lo Hasta tenían luego. ustedes a Fernando Mieto, presidente de la Asociación de Semilleristas de Papa, de productores de papa. Está afincado en San José, acá en Libertad. Está él, es ingeniero agrónomo. Y ustedes escucharon, él habló de la papa rica en carbohidratos y señaló vitamina C, potasio, fibra. Quiere decir que esto se convierte en un aliado importante para garantizar calorías y fortalecer el sistema inmunológico de las personas que más lo necesitan, ¿no? Pareció importante. 60 toneladas de papa que se empiezan a distribuir mañana.